Un comienzo difícil. Mi instinto para encontrar formas de sortear barreras y medidas de seguridad comenzó muy temprano. Alrededor del año y medio de edad, descubrí cómo salir de mi cuna, gatear hasta la puerta de seguridad para niños y averiguar cómo abrirla. Para mi madre, fue la primera señal de alerta de todo lo que estaba por venir. Crecí como hijo único. Después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 3 años, mi madre, Celi, y yo vivíamos en apartamentos agradables de precio medio en zonas seguras del Valle de San Fernando, justo al otro lado de la colina de la ciudad de Los Ángeles. Mi madre nos mantenía con trabajos de camarera en una u otra de las muchas tiendas de delicatessen que se extendían a lo largo del Boulevard Ventura, que recorre de este a oeste toda la longitud del valle. Mi padre vivía fuera del estado y, aunque se preocupaba por mí, en general solo estuvo ocasionalmente involucrado en mi vida durante mi crecimiento hasta que se mudó a Los Ángeles cuando yo tenía 13 años. Mi madre y yo nos mudábamos tan a menudo que no tuve la misma oportunidad de hacer amigos como otros niños. Pasé mi infancia principalmente involucrado en actividades solitarias y mayormente sedentarias. Cuando estaba en la escuela, los maestros le decían a mi madre que me encontraba en el 1% superior en matemáticas y ortografía, años adelantado a mi grado. Pero como era hiperactivo de niño, me resultaba difícil quedarme quieto. Mi madre tuvo 3 maridos y varios novios mientras yo crecía. Uno abusó de mí, otro, que trabajaba en la aplicación de la ley, me molestó sexualmente. A diferencia de otras madres sobre las que he leído, ella nunca hizo la vista gorda. Desde el momento en que se enteraba de que me estaban maltratando, o incluso hablando de manera brusca, el tipo salía por la puerta para siempre. No es que esté buscando excusas, pero me pregunto si esos hombres abusivos tuvieron algo que ver con que creciera llevando una vida de desafío a las figuras de autoridad. Los veranos eran los mejores, especialmente si mi madre trabajaba en turno partido y tenía tiempo libre a mitad del día. Me encantaba cuando me llevaba a nadar a la increíble playa de Santa Mónica. Ella se tumbaba en la arena, tomando el sol y relajándose, viéndome chapotear en las olas, ser derribado y salir riendo, practicando la natación que había aprendido en un campamento de la INCA al que fui durante varios veranos y que siempre odié excepto cuando nos llevaban a todos a la playa. Era bueno en los deportes de niño, feliz jugando en la liga infantil, lo suficientemente serio como para disfrutar pasando el tiempo libre en la jaula de bateo. Pero la pasión que marcó el curso de mi vida comenzó cuando tenía 10 años. Un vecino que vivía en el apartamento frente al nuestro tenía una hija más o menos de mi edad, por quien supongo que desarrollé un enamoramiento que ella correspondió bailando desnuda frente a mí. A esa edad, estaba más interesado en lo que su padre trajo a mi vida, la magia. Era un mago consumado cuyos trucos de cartas, monedas y efectos más grandes me fascinaban. Pero había algo más importante. Vi cómo sus audiencias de 1, 3 o 1 sala llena de personas encontraban deleite en ser engañadas. Aunque esto nunca fue un pensamiento consciente, la noción de que la gente disfrutaba siendo engañada fue una revelación asombrosa que influyó en el curso de mi vida. Una tienda de magia a un corto paseo en bicicleta se convirtió en mi lugar de encuentro en el tiempo libre. La magia fue mi puerta de entrada original al arte de engañar a la gente. A veces, en lugar de ir en bicicleta, tomaba el autobús. Un día, un par de años después, un conductor de autobús llamado Bob Arco notó que llevaba una camiseta que decía, "Los radioaficionados lo hacen en el aire". Me dijo que acababa de encontrar un portátil Motorola que era una radio de policía. Pensé que tal vez podría escuchar las frecuencias policiales, lo cual sería muy interesante. Resultó que me estaba tomando el pelo con eso, pero Bob era un ávido radioaficionado, y su entusiasmo por el hobby despertó mi interés. Me mostró una forma de hacer llamadas telefónicas gratuitas por radio, a través de un servicio llamado AutoPatch proporcionado por algunos de los radioaficionados. Llamadas telefónicas gratis. Eso me impresionó enormemente. Quedé enganchado. Después de varias semanas sentado en un aula nocturna, había aprendido lo suficiente sobre circuitos de radio y regulaciones de radioaficionados para aprobar el examen escrito, y dominado suficiente código Morse para cumplir con esa calificación también. Pronto el cartero trajo un sobre de la Comisión Federal de Comunicaciones con mi licencia de radioaficionado, algo que no muchos niños en sus primeros años de adolescencia han tenido jamás. Sentí una enorme sensación de logro. Engañar a la gente con magia era genial. Pero aprender cómo funcionaba el sistema telefónico era fascinante. Quería aprender todo sobre cómo funcionaba la compañía telefónica. Quería dominar su funcionamiento interno. Había estado obteniendo muy buenas calificaciones durante toda la escuela primaria y en la secundaria, pero alrededor del octavo o noveno grado comencé a faltar a clases para pasar el tiempo en Henry Radio, una tienda de radioaficionados en el oeste de Los Ángeles, leyendo libros durante horas sobre teoría de radio. Para mí, era tan bueno como una visita a Disneyland. La radioafición también ofrecía algunas oportunidades para ayudar en la comunidad. Durante un tiempo trabajé como voluntario en fines de semana ocasionales para proporcionar apoyo de comunicaciones para el capítulo local de la Cruz Roja. Un verano pasé una semana haciendo lo mismo para las Olimpiadas Especiales. Viajar en los autobuses era para mí un poco como estar de vacaciones, disfrutando de las vistas de la ciudad, incluso cuando eran familiares. Esto era el sur de California, así que el clima era casi siempre casi perfecto, excepto cuando se asentaba el smog, mucho peor en aquellos tiempos que hoy. El autobús costaba 25 centavos, más 10 centavos por un transbordo. Durante las vacaciones de verano, cuando mi madre estaba en el trabajo, a veces viajaba en autobús todo el día. Cuando tenía 12 años, mi mente ya funcionaba por canales astutos. Un día se me ocurrió, si pudiera perforar mis propios transbordos, los viajes en autobús no costarían nada. Mi padre y mis tíos eran todos vendedores con el don de la palabra. Supongo que comparto el gen que me dio la habilidad desde muy temprano para convencer a la gente de que hiciera cosas por mí. Caminé hasta el frente del autobús y me senté en el asiento más cercano al conductor. Cuando se detuvo en un semáforo, le dije, estoy trabajando en un proyecto escolar y necesito perforar formas interesantes en pedazos de cartón. La perforadora que usas en los transbordos sería genial para mí. ¿Hay algún lugar donde pueda comprar una? No pensé que me creería porque sonaba tan tonto. Supongo que nunca se le pasó por la mente que un niño de mi edad pudiera estar manipulándolo. Me dijo el nombre de la tienda, y llamé y descubrí que vendían las perforadoras por 15 pesos. Cuando tenías 12 años, ¿podrías haber inventado una excusa razonable para darle a tu madre sobre por qué necesitabas 15 pesos? No tuve problemas. Al día siguiente estaba en la tienda comprando una perforadora. Pero eso era solo el paso uno. ¿Cómo iba a conseguir libros de transbordos en blanco? Bueno, ¿dónde se lavaban los autobuses? Caminé hasta el depósito de autobuses cercano, divisé un gran contenedor en el área donde se limpiaban los autobuses, me subí y miré dentro. ¡Bingo! Llené mis bolsillos con libros de transbordos parcialmente usados, mi primer acto de lo que se convertiría en muchos, muchos actos de lo que llegó a llamarse buceo de contenedores. Mi memoria siempre ha sido mucho mejor que el promedio y logré memorizar los horarios de autobús para la mayor parte del Valle de San Fernando. Comencé a vagar en autobús por todas partes que cubría el sistema de autobuses, el condado de Los Ángeles, el condado de Riverside, el condado de San Bernardino. Disfrutaba ver todos esos lugares diferentes, absorbiendo el mundo a mi alrededor. En mis viajes, me hice amigo de un chico llamado Richard Williams, que hacía lo mismo, pero con dos diferencias bastante importantes. Por un lado, sus viajes libres eran legales porque, como hijo de un conductor de autobús, Richard viajaba gratis. El segundo aspecto que nos separaba, al menos inicialmente, era nuestra diferencia de peso. Richard era obeso y quería parar en Jack in the Box para comer un super taco 5 o 6 veces al día. Casi de inmediato adopté sus hábitos alimenticios y comencé a engordar. No pasó mucho tiempo antes de que una chica rubia con coletas en el autobús escolar me dijera, eres algo lindo, pero estás gordo. Deberías perder algo de peso. ¿Tomé en serio su agudo pero indudablemente constructivo consejo? No. ¿Me metí en problemas por buscar en los contenedores esos transbordos de autobús y viajar gratis? De nuevo, no mi madre pensó que era inteligente, mi padre pensó que mostraba iniciativa, y los conductores de autobús que sabían que estaba perforando mis propios transbordos pensaron que era muy divertido. Era como si todos los que sabían lo que estaba haciendo me estuvieran dando palmaditas en la espalda. De hecho, no necesitaba los elogios de otras personas por mis fechorías para meterme en más problemas. ¿Quién hubiera pensado que un pequeño viaje de compras podría proporcionar una lección que dirigiría mi vida en un nuevo rumbo, en una dirección desafortunada?